Miren profundamente, o miremos profundamente, los hambrientos tiemblan de gula, al igual que los soberbios. Hoy el Ecuador vive una encrucijada de gente que quiere el poder por hambre, no para servirlo. Recordémonos cómo se pasaron bien elegidos los socialcristianos y los correístas, colusionando para manejar la justicia y resolver los problemas de sus líderes y malhechores. Por ende, comprende, el hambre es el que moviliza sus soberbias. El hambre por poder es el que ha regulado el poder dentro de este largo proceso de democracia. Y hoy más que nunca nos ha invadido en forma negativa. Hasta el próximo encuentro.